Quizás ya sepas que hay muchas clases de textos narrativos. Conocerás novelas, cuentos, historietas, leyendas y anécdotas. Todos los textos narrativos tienen personajes a los que les suceden cosas. Esos hechos se relacionan entre sí y avanzan en el tiempo. Van cambiando desde la situación inicial a una situación final. Ahora bien, ¿te has preguntado quién cuenta todo eso? Ciertamente el narrador. ¿Pero quién es? Pensemos, ¿puedes pedirle un autógrafo? El narrador no es de carne y hueso, no puede. ¿Y si cometiera un crimen en el cuento, podría ir preso? Tampoco, porque el narrador no es una persona que exista en el mundo real. Y sigamos pensando, ¿el narrador tiene que ser siempre una voz humana? Pues no, puede ser cualquier voz, animal u objeto que exista o te imagines. Entonces, el narrador es una voz del texto que creó el autor para que cuente la historia.